Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Fer Broca va a compartirnos todo lo que necesitas saber sobre chamanismo y manifestación. ¿Cómo estáis? Soy Dalai, bienvenidos, bienvenidas a Mindalia. Es para mí un gusto estar hoy aquí con Fer. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy agradecido por el espacio, contento y con muchas ganas de compartir. Qué bueno, Fer, pues entonces estamos igual, muchas ganas de compartir y yo no quiero que perdamos ni un segundo del valioso tiempo que hoy nos vas a dedicar. Así que cuéntame, Fer, ¿por qué vamos a hablar hoy de chamanismo y manifestación? ¿Por qué escogemos este tema? Porque está muy en boga, es un tema muy de actualidad la manifestación y la gente piensa que la manifestación nació antier. Y la realidad es que en las tradiciones espirituales de muchísimo tiempo de cohesión y de construcción, ya se enseñaba y se practicaba en las artes de la manifestación. En mi caso particular, soy chamán, he practicado, he vivido y tengo el grado de chamán desde hace más de 18 años. Y me encanta fusionar esta nueva forma de entender la manifestación, pero sostenerla en los viejos principios espirituales que los pueblos ancestrales han venido co-creando al paso de tantos milenios. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente, Fer, ser chamán? Porque, bueno, muchas veces del chamanismo tenemos una idea preconcebida que en ocasiones no se ajusta con la realidad. ¿Qué es realmente ser chamán? ¿Cuáles son las bases del chamanismo? ¿Y de qué forma se relaciona con manifestar o con hacer realidad, ¿no?, aquello que proyectamos? El chamanismo es una tradición, yo quiero siempre pensar, me gusta saber que es quizá la primera tradición espiritual a la que tuvimos acceso los seres humanos, que se centra en la conciencia de que las cosas no son solamente inanimadas, que detrás de los fenómenos de la naturaleza, detrás de las montañas, de los ríos, de las lagunas, de los rayos, hay energía, hay conciencia. A esa energía y esa conciencia le llamamos fuerzas. Cuando una persona que no tiene una instrucción chamánica ve un árbol, ve un objeto hueco y vacío, cuando una persona que entiende el chamanismo ve un árbol, sabe que hay una presencia de vida, pero también hay una presencia de conciencia, hay una energía, un espíritu, al que nosotros le llamamos fuerzas. Y dentro de esta tradición maravillosa se extiende la idea de que vivimos en una realidad que está compuesta de dos partes. Por un lado tenemos el mundo físico, palpable, material, el mundo de los sentidos, y por otro lado tenemos el mundo de lo espiritual, de lo sutil, y estos mundos se tejen. Y nosotros ahora estamos teniendo una charla, una conversación en la conexión de los dos mundos. Por un lado, empleando la tecnología, las herramientas de nuestro tiempo, pero por otro lado, complementándolo con un conocimiento añejo, con un conocimiento profundo y bien logrado. Y luego, respondiendo a la pregunta de qué es un chamán, que es un chamán, es una palabra polisémica. La realidad es que tristemente coincido en que la visión habitual del chamán es alguien que tiene plumas y que toca un tambor, que de pronto comparte plantas medicinales. Pero a mí me gustaría mucho hablarle a todo el auditorio y decirles que los chamanes somos mucho más que eso. En los pueblos precolombinos, en América, en los pueblos siberianos, butaneses, nepalíes y tibetanos, la práctica del chamanismo concierne un montón de áreas. Un chamán es, por un lado, un mentor, es un guía. El chamán es una especie de psicólogo, de juez, de consejero. El chamán también es un médico que trata las enfermedades del espíritu. Y quizá el elemento más importante, el más destacado de lo que hacemos los chamanes es que un chamán es un puente. Es un puente que conecta el mundo de lo visible, de lo tangible, y el mundo de lo invisible y de lo sagrado. Y en este punto de interconexión, ahí aparecemos nosotros para traer la información del plano sutil a este plano palpable. Fer, esto no formaba parte, ¿no?, de este encuentro que estamos teniendo, pero me genera especial curiosidad, supongo que alguien que nos esté viendo también, ¿cómo se estudia el chamanismo? ¿No? ¿Cuáles son, cuando uno se propone ser chamán y estudiar las bases de toda esta enseñanza ancestral y milenaria, qué es lo que estudia? Hay muchas diferentes formas de accesar al conocimiento del chamanismo. En mi país, en México, la mayoría de las veces tiene que ver con un linaje que te heredan tus abuelos, tus padres, miembros de tu familia, y desde que eres muy pequeño vas aprendiendo y vas entrando en ese mundo de conocimiento y destrucción. En mi caso ocurrió algo poco común, y es que un chamán, un hombre de mucho conocimiento en mi país, en el estado de Chiapas, me mandó llamar porque él vio en mí algunas cualidades espirituales. Entonces yo recibí la invitación de ir a estudiar en el chamanismo. ¿Y qué se estudia en el chamanismo? Es amplio el contexto. Primero, decirle a la gente que no se estudia en una escuela, no hay una universidad, no te dan un cuaderno y un plan de estudios. Que el chamanismo se aprende compartiendo con los hombres del conocimiento, a quienes nosotros les llamamos los abuelos. Y entonces tú te vas por temporadas largas a vivir con ellos, a compartir, a entender ese contacto con las fuerzas, con los espíritus, con los duendes, con las hadas, con el cielo, con el corazón de la tierra. Y al estar en contacto con ellos, al estar vibrando con ellos, vas descubriendo esa parte tan profunda de conexión. De forma, si tuviéramos que tener un plan de estudios, pues déjame decirte que el chamanismo abarca conocimiento de plantas, el conocimiento de cómo puedes hacer tés, infusiones, cataplasmas, de qué plantas te pueden ayudar en qué determinados momentos. También aprendes, quizá, si es tu área de expertise, el trabajo con las plantas medicinales, con los endógenos, con las plantas curativas de altísima vibración. Aprendes sobre el cuerpo, a curar de espanto, a tronar. Hay muchas mujeres que en el chamanismo aprenden a acompañar a los partos. Aprendes muchísimo de filosofía, que es la parte que a mí más me gusta del chamanismo, de la versión ancestral de los mitos, de las leyendas, de cómo se configura el mundo, de pensamientos de cosmogonía, de cosmología, de cosmovisión. En el chamanismo aprendes a hacer rituales, rituales para enlazar a las personas, rituales para conectar, para pedir a la lluvia que venga, rituales de nacimiento, de acompañamiento a la muerte. En el chamanismo también aprendes cantos y lo que llamamos las grandes artes del chamanismo. Estos cantos son ícaros, son cantos sagrados que nos van acompañando al paso de nuestra vida y que a veces sirven como una herramienta de sanación y a veces como un proceso de construcción o de co-creación de la realidad. Aprendes también a hacer ensoñaciones, que es algo muy poderoso, muy bonito, a navegar el mundo de los sueños. Aprendes todo el principio del poder personal, de la fuerza y del guerrero. Voy a tener que contener un poco mi curiosidad porque me surgen muchas preguntas de que probablemente no tienen que ver tanto con manifestación, así que voy a intentar ir al grano. Seguro que tenemos otras oportunidades de charlar contigo. Mira, ya nos dicen en el chat, ¿en qué forma el chamanismo nos ayuda a manifestar la vida que deseamos? Vamos a ir ahí, si te parece, y cuéntanos también un poco la diferencia entre manifestar o atraer la realidad desde el chamanismo o desde la ley de atracción convencional. Bueno, primero recordar que la ley de atracción convencional no es algo novedoso. Básicamente, hago una invitación a la gente a decirles que toda esta espiritualidad que nosotros vivimos, que ahora se puede percibir como una espiritualidad de la nueva era o de este siglo, de finales del siglo pasado, en realidad nada es nuevo bajo el gran sol. Que cuando hablamos de mindfulness y le ponemos estos nombres muy bonitos, que se presenta de forma muy útil y que, ojo, claro que resulta, claro que funciona, no estamos hablando de algo que surgió en los 90s, estamos hablando de un conocimiento del budismo y del hinduismo de 3.000, 4.000 años atrás. Y lo mismo ocurre con lo que llamamos la ley de atracción. La ley de atracción es un conocimiento que se ha ido puliendo, que se ha simplificado, que hay valiosísimos autores contemporáneos que lo han sabido aterrizar. Pero la ley de atracción la practicaban los antiguos egipcios. La ley de atracción se ha practicado en la Cábala desde hace 3.700 años. La ley de atracción se ha practicado en el chamanismo. Y la manifestación no es sino el hecho de poder traer a una realidad palpable, a una realidad de los cinco sentidos que conocemos, un tipo de vibración y de energía que ya existía, pero que no habíamos sabido componer o articular aquí, para que en la vida se nos reflejen, se nos manifiesten, ocurran cosas que nosotros deseamos que puedan ocurrir. Y esto lo hacemos a partir de la vibración interior, del conocimiento sapiencial, de rituales y de trabajos en donde facilitamos que esta energía, que es un campo de infinitas posibilidades, pueda aterrizarse o palparse o tocarse de la forma que nosotros queremos. Y vamos ya, si te parece, al turrón directamente. ¿Cuáles dirías, Fer, como chamán, además eres un chamán muy reconocido, con una comunidad muy grande de personas que te siguen, que confían en tus métodos, como chamán, cuáles dirías que son los pasos, las claves, los secretos más importantes para manifestar? Sin pretender que uno sea superior a otro, pero son elementos que se van tejiendo y que van co-creando entre todos la manifestación, diría que uno de los cuatro más importantes es la intención. Y la intención no es sino el lugar desde el cual surge tu deseo. En el chamanismo hablamos de lo que se conoce de forma como común, como la magia negra o la magia blanca. Y la magia blanca, la manifestación bonita, luminosa, en la que yo creo, la que yo comparto y la que estoy seguro que esta comunidad de Mindalia quiere aprender, tiene que ver con que las intenciones sean buenas, que sean ordenadas, que sean pacíficas, que traigan el bien. A esto me refiero, tú tienes que revisar en tu corazón, desde lo profundo de tu corazón, si lo que quieres primero es bueno, si lo que quieres va a traer el bien, si lo que quieres es ordenado, si lo que quieres corresponde al ritmo tiempo que estás viviendo en tu vida. Para ponerlo en un ejemplo muy aterrizado, puede ser que nosotros pensamos, yo quiero manifestar que mi jefe tenga un accidente para que yo pueda tomar su puesto. Y eso en el chamanismo está totalmente vetado, la intención no es correcta, y nosotros sabemos que si la intención, la semilla, el origen está podrido, entonces todo el árbol, todo lo que crezca va a estar podrido también. En esa intención sería muy importante que la gente se revisara. ¿Por qué quiero esto? ¿Para qué lo quiero? Y una pregunta que es de oro. ¿Desde qué lugar en mí lo quiero? ¿Lo quiero desde el ego? ¿Lo quiero desde la necesidad de que otros vean que lo tengo? ¿Lo quiero para poder valorar algo que yo no veo dentro de mí? ¿Quiero algo externo para darme un valor o una presencia? ¿Lo quiero porque siento que estoy incompleto y que eso me va a completar la vida? ¿O formas muy positivas? ¿Lo quiero porque trae bien a mi vida, porque me ayuda a crecer? ¿Lo quiero porque tengo una vida preciosa que agradezco, pero puedo pulirla y tenerla más bella, más resplandeciente y más expandida? Entonces, la intención es el lugar desde el cual surgen tus deseos y ese lugar influye poderosísimamente en tu capacidad de atracción, de manifestación. Me surge la duda, Fer, al final somos humanos, creo que está muy bien que compartas esto, ¿no? ¿Desde qué intención estoy manifestando o qué es lo que estoy manifestando y por qué? Pero no puedo evitar pensar que somos humanos y hasta qué punto juega parte el ego. Es decir, imaginemos por un momento, por dar un ejemplo práctico, que yo quisiera escribir un libro, ser escritora. Y hay una parte de mí, cuando tú haces esta pregunta, que dice, bueno, quiero ser escritora porque quiero ver mi trabajo, algo que creo que se me da bien, en reconocimiento. ¿Eso también está mal? Quiero decir, a veces tenemos, ¿no?, esa pizca, esas ganas de compartir lo que tenemos con el mundo y que el mundo también lo disfrute. ¿Eso es ego? ¿Es, pues no sabría cómo decirte, ser una persona egocéntrica? No, yo no lo creo así. Más bien sería como pulir y darte cuenta de qué tanto del condimento proviene de una intención que es positiva, por ejemplo, escribir un libro. Si tu libro tiene la intención de dar un mensaje que sea útil para los demás, si tu libro va a traer a tu vida reconocimiento, riqueza, que a mí no me da ningún miedo ni ningún empacho en decir que se puede manifestar la riqueza, la abundancia, la prosperidad, la belleza física, que se puede traer viajes, que se pueden traer cosas muy naturales del mundo, pero sería en la reflexión un pasito más adentro. Tu libro tiene el propósito de hacer un bien, te va a hacer un bien a ti, estás haciendo un libro, sí que te va a traer reconocimiento, seguidores y quizá dinero, pero el objetivo del libro fue, voy a escribir sobre lo que sea, al costo que sea, para tener dinero, o voy a escribir sobre algo en lo que creo que me sirve, que funciona, que es bonito, y como consecuencia voy a sentir toda esta retribución del universo. No sé si con esto te es mucho más clara la petición. Sí, lo entiendo perfectamente. Has dicho algo que también es abrir un melón. No sé si sabes lo que es abrir un melón. Por si hay alguien que nos esté viendo de otros países, aquí en España significa como, bueno, pues sacar a la luz un tema que probablemente es controvérsico, ¿no?, del que mucha gente a veces habla. cuando dices no me molesta o no me incomoda decir que podemos también manifestar riqueza, dinero. Muchas veces cuando una persona que se manifiesta espiritual menciona la palabra dinero, de repente parece como si fuera un farsante y vemos muchos comentarios así. Entonces, me gusta mucho que lo menciones, ¿no? Porque al final todos queremos de alguna forma dinero, no por el dinero en sí, sino porque el dinero te da la libertad de hacer lo que te apetece hacer, con quien te apetece hacer, de poder también a veces ser más generoso en algunos ámbitos de tu vida. Entonces me gustaría que también profundicemos un poquito ahí. Por supuesto, yo creo, Dalai, que hay como una parte de una falsa hipocresía espiritual en donde las personas pretenden ser espirituales pero no humanas. Y justo el chamanismo nos hace saber que somos espirituales y humanos, que podemos meditar 6 horas desde el fondo del corazón, pero que luego nos podemos comer una tortilla de patata o una ensaimada o unos taquitos y seguimos siendo espirituales y seguimos siendo materiales. En este orden de ideas yo me dedico a enseñar una espiritualidad aplicada, una espiritualidad aterrizada, no una espiritualidad para santos y budas y seres pleyadianos, sino una espiritualidad para las personas que como tú, como yo y como la mayor parte del auditorio vivimos en un mundo material, queremos tener un viaje lindo en la vida, tenemos la aspiración de vivir en una casa que esté bonita, que tenemos el deseo legítimo del corazón de que nuestros hijos, nuestros seres queridos puedan estudiar, crecer y florecer en el bien, pero sin la restricción de espiritualidad es igual a pobreza, espiritualidad es igual a renuncia. Te comparto y les comparto a todos con mucho gusto cómo lo aprendí. En el chamanismo se dice, y fíjate qué cosa más bonita, que un chamán, pues, estoy hablando que la mayoría de los chamanes son personas que viven en los pueblos, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, Bolivia, Argentina, en Estados Unidos y en Canadá. La mayoría de los chamanes, en Colombia por supuesto también, son personas que viven en las comunidades. Yo soy un chamán fuera del orbe de lo habitual, soy un chamán que he roto esquemas, que dentro del mismo chamanismo sigo pisando callos porque tengo una vida en donde yo nací en la ciudad, crecí en la ciudad y luego me volví chamán. Y platicando con un chamán a quien respeto mucho, que todavía vive en el estado mexicano de Oaxaca, él me decía, los chamanes tenemos derecho a comer rico, a comer lo que queremos. Y para comer lo que queremos, tenemos que tener el dinero para comprarlo. Y él decía, y toda persona que se hace rica de buena manera tiene el derecho de vivir su riqueza. Con esto, a mí me enseñó, y es lo que yo practico y lo que yo comparto, que mientras tu fuente de ingresos sea una fuente de buena intención, limpia, honorable, decente, correcta, adelante. Si tú trabajas limpiando coches y te va muy bien y eres muy bueno limpiando coches y te vuelves millonario, disfrútalo porque te lo has ganado. El conflicto está desde la perspectiva de la ética chamánica cuando tú obtienes el dinero dañando, destruyendo, engañando, mintiendo, robando, aplastando. Ahí sí, ya no, porque la intención del dinero no es correcta. Pero mientras cualquier persona haciendo lo que hace, un cantante, un industrial, una persona deportista, una persona que tiene un inventor, una pasión, es capaz de vivir, manifestar, aterrizar su proyecto desde un buen lugar en su corazón, aportándole un bien al mundo o por lo menos no un mal al mundo, y logra con eso ganar la riqueza, me parece que la riqueza es una parte material de la manifestación de la abundancia divina, y con lo cual estoy de acuerdo a disfrutarlo y a vivirlo bonito. Qué buena esa reflexión, gracias Fer. Vamos con más. Has mencionado hace un ratito que parte de tu trabajo como chamán o de lo que aprendiste como chamán es rituales para la manifestación. Vamos por ahí si te parece. Vamos a compartir al menos uno o dos, según tú consideres, rituales para que la gente pueda poner en práctica desde hoy mismo en casa si le apetece. Hay un par de rituales muy sencillos, hay rituales muy complejos, pero lo que pretendo es que facilitemos a las personas poder elaborarlos. Un ritual muy lindo es tomar velas de estas velitas delgadas, con un palillo, con un clavo, con una sensación punzante y empezar escribiendo. A través de la luz, por la luz y para la luz, otra vez repito, a través de la luz, por la luz y para la luz, yo quiero en mi vida y escribirlo en la vela. Y escribir, yo quiero en mi vida una pareja amorosa que me haga bien a quien la haga bien. yo quiero en mi vida un trabajo en donde sea reconocido y admirado y valorado, yo quiero en mi vida una experiencia de viajar a Japón, de una forma abierta en mi corazón. Cuando yo hago la primera parte, a través de la luz, por la luz y con la luz o para la luz, estoy diciendo que todo eso que yo estoy pidiendo en la vela venga de una forma armoniosa, sincrónica, rítmica, luminosa, saludable. Ojo con esto, todas las personas que se meten en el tema de la manifestación sin pensar, de repente les hace falta un apretón de tuercas y cuestionarse. Lo que estoy pidiendo es precioso, maravilloso, muy bien, pero es sano. Y te voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, es que yo quiero manifestar una casa increíble en otra parte del mundo. Y yo la quiero, y yo la quiero, y yo quiero mi casa, y yo quiero mi casa, y yo quiero mi casa. Y de pronto manifiestas tu casa porque te dan un trabajo en esa otra parte del mundo y tú vas a tu casa. Pero estás casada, o tienes una pareja, o tienes perros. Y entonces tu nueva casa no está siendo sana porque no puedes llevar a tu familia. Porque estás haciendo algo que, aunque es lo que tú quieres, no necesariamente es saludablemente lo que tú quieres. Y entonces, trabajar esta velita es siempre pensar que venga en la luz, que sea para la luz, que lo consiga a través de la luz, porque de esa manera hago que todo sea redondito y que todo lo que estoy queriendo manifestar vaya en esta misma frecuencia, en esta misma energía. Luego, otro ritual muy sencillo, muy facilito, que es algo como muy útil de hacer, que yo mismo lo practico, es que en el agua de que tú bebes todos los días, tú te consigas unos plumones indelebles y escribas sobre el agua lo que tú deseas para ti. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, esta es una afirmación, una manifestación mía, yo tengo un cuerpo saludable y hermoso. Y cuando digo hermoso, no estoy pensando en si tengo pectorales, los brazos grandes, estoy pensando en que a mí me guste mi cuerpo y que sea saludable y que me lleve y me traiga. Entonces, cuando yo lo apunto en la botella en la que yo bebo agua, generalmente, estoy cada sorbo pensando, conectando y pidiéndole al agua que traiga esa manifestación. Esto puede resultar muy útil cuando estamos buscando cambios físicos o sanar. Si tengo un tema en los riñones, pues bebo agua y mis riñones se purifican y funcionan perfectamente. Si tengo un tema de migraña, todo mi cuerpo fluye en perfecta sincronía. Si me siento triste en el agua, todo lo que llega, todo lo que ingiero, todo lo que tengo y recibo en mi vida, me lleva a un estado ideal de equilibrio y de balance. Estas dos pueden ser muy útiles, muy fáciles de hacer. Ahora que has compartido este ritual también del agua, me llevas directamente a otra pregunta que creo que también es importante. ¿De qué forma podemos poner la naturaleza a nuestro favor para manifestar, para tener una mejor conexión con la naturaleza, que es tan importante, ¿no? Para una manifestación nos estás mencionando el agua, que es un elemento natural probablemente el más importante que hay, ¿no? Que además compone, conforma una parte muy grande de nuestro cuerpo. Entonces, hay otros elementos naturales que puedan servirnos también a favor para manifestar? Sí, sin duda que los hay. Algo muy simple y muy poderoso es entender los ciclos. Si yo quiero manifestar algo y soy consciente del ciclo de la luna, yo entiendo que cuando quiero que algo crezca en mi vida, quiero que mi negocio crezca, lo manifiesto centrado en la luna creciente. Cuando yo quiero que algo brille, quiero que mi libro sea un éxito y todo el mundo lo compre, lo manifiesto en la parte luminosa, en la luna llena. Cuando quiero soltar las ataduras, los pesos, las cargas, voy hacia la luna decreciente, hacia la luna menguante, y entonces entiendo los ciclos. Hay momentos en donde la energía de los espacios influye. Si tú quieres una vida abierta a todas las posibilidades, una vida abierta a lo mejor, una vida abierta a buenas personas, y tú haces un ritual frente a una pared en una alacena en donde tus brazos no se pueden abrir, estás haciendo un elemento mágico contraintuitivo, estás yendo en contra de la magia simpática. Pero cuando tú decides decir, me abro, y te abres enfrente de un lago, enfrente del océano, en un mirador, esa energía de la naturaleza está proyectando y coayudando a tu manifestación. En la naturaleza, las piedras, los cristales, los minerales pueden ayudarnos. Y solamente me parece muy importante acotar, Dalai, para la gente que escucha y que va a ver esta transmisión, que no debemos de olvidar que los cuarzos, las velas, el agua, los inciensos, todos los elementos que utilizamos como el ritual son complementarios y que lo más importante es lo que tú tienes dentro, porque si yo me consigo el cuarzo más tururú del mundo y entonces ese cuarzo lo pongo y además me encuentro agua de los mundos y hago toda una cosa maravillosa, pero yo dentro de mí no estoy vibrando, no estoy en sintonía, no estoy conectado. Si yo dentro de mí no estoy sereno, no estoy presente, no estoy atento, si no estoy creyendo lo que estoy haciendo, nada de lo de afuera va a suplir el elemento más importante de la magia, que es el que llevamos dentro. Fer, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, muchas personas que están poniendo comentarios preciosos. Gina, a través de YouTube, dice, qué gusto verte en esta plataforma. Fer Broca, orgullosamente mexicano. Sil, también a través de YouTube, qué lindo todo lo que dice y qué cantidad de energía positiva transmite este hombre. María, dice, Fer, representante virtuoso de México. Hay muchas personas que te quieren y que agradecen los mensajes que compartes. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa de menos de un minuto, lo justo para tomar agua y volver con más preguntas para esta segunda parte de la entrevista. Y voy a dejaros con un spot porque mañana, día, si no me equivoco, 14 de febrero, comienza nuestro especial Somos Amor. Mañana y pasado mañana, 14 y 15 de febrero, estaremos aquí compartiendo sobre el amor para todos vosotros. Así que ahí os dejo y enseguida volvemos con Fer Broca. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Pues ya estamos de nuevo por aquí. Os animo a todos a que nos acompañéis aquí en YouTube los días 14 y 15, mañana y pasado, para hablar del amor con especialistas muy, muy buenos, como sabéis, que es lo que tratamos siempre de compartir con vosotros. Y ahora sí, Fer, vamos allá. Yo quisiera preguntarte, quisiera saber si te apetece compartir con nosotros, ¿qué es lo más bonito que te ha sucedido a través del chamanismo? Una historia, una anécdota, un sentimiento, una reflexión que haya de alguna forma marcado tu vida. Son cientos. Si tienen 10 días, se las platico aquí. Me cuesta trabajo elegir una porque el chamanismo ha sido el encuentro de mi alma. Yo todo, desde que soy pequeñito, siempre quise dedicarme a la espiritualidad. En su momento pensé en ser sacerdote católico porque es lo que yo conocí de casa. Y el chamanismo me regaló la espiritualidad perfecta. Es más, me atrevo a decir que manifesté el chamanismo en el sentido de que yo siempre decía, yo quiero una espiritualidad alegre, yo quiero una espiritualidad feliz, yo quiero una espiritualidad contenta, yo quiero una espiritualidad libre, y el chamanismo me lo permitió. Un momento muy, muy particular que puedo compartirles a ustedes con el chamanismo es en los grupos, en la gente a la que yo enseño, la gente que comparte esta enseñanza conmigo. Estábamos haciendo un trabajo muy especial en un lugar que se llama Amatlán, de Quetzalcóatl, que es a donde nosotros los chamanes creemos que nació Quetzalcóatl histórico, que está en el estado de Morelos, cerca de la Ciudad de México, como 2 horas. De la Ciudad de México, y estando ahí, la gente estaba muy emocionada, haciendo un ritual, muchas horas, y yo decía, yo quiero montañas, es esto que escuchamos los chamanes, yo montañas las he escuchado cantar, yo les pido a las montañas que canten, pero que canten ahora para las 40, 45 personas que estábamos ahí, y les decía a todos mis alumnos, oigan, vamos a entrar en meditación, y si cantan las montañas, emociónense, déjense sentir que la Madre Tierra sí nos escucha, que la Madre Tierra sí nos responde, que cuando les digo que están vivas las montañas, no es en un sentido retórico, están vivas. Y de pronto, de una forma maravillosa, empezó a cantar una montaña y luego otra montaña, y les puedo compartir que vivimos, disfrutamos como por unos 15 minutos de un coro de cantos de montañas. Y cuando digo cantos de montañas, comunidad, sé perfecto cómo sopla el viento, sé perfecto reconocer los sonidos naturales de los grillos. O sea, no estoy diciéndoles que sonaba... Sonaba el canto de un coro inmensamente bonito a todo nuestro alrededor. Y eso para mí es muy valioso porque creo que no hay nada que marque más el corazón de las personas que la experiencia directa, que el saber que el mundo al que le hablamos, que el mundo de lo invisible puede respondernos y puede conectar con nosotros. Qué bonita experiencia. Creo que es algo que todos quisiéramos, ¿no? Vivir alguna vez en la vida. Gracias por compartirlo. Qué bonito. Fer, mira, ha llegado yo creo un poco el momento también de los libros, porque hay varias personas que nos preguntan. Por ejemplo, tenemos a Carmelot, Río de los Sauces, a través de YouTube, que dice: hola, ¿cuál es tu opinión del libro El Sendero del Chamán? ¿Sirve para iniciarse en el chamanismo? Para iniciarse en el chamanismo hay que vivir el chamanismo. El chamanismo no se puede enseñar por correspondencia. El chamanismo no es una práctica que tú puedas aprender. Hago siempre la analogía de nadar. Tú no puedes aprender a nadar por correspondencia. Tienes que tirarte en la alberca y tienes que moverte dentro del agua para poder conectar con el chamanismo. Creo que hay libros muy valiosos. Por supuesto que el libro de chamanismo que más me gusta es el que yo escribí, que se llama Encuentro y que está, lo pueden encontrar en España, en Chile, Argentina, Colombia. Le ha ido muy bien el libro, se llama Encuentro, chamanismo aplicado a la vida cotidiana. Pero aún mi libro, que es precioso, que habla de la conciencia, de la atención, tengo que decirles que la única forma de realmente experimentar el chamanismo es viviendo inmersos en esta experiencia de vida consciente y de poder personal. Vamos con otra también sobre libros. Catherine, a través de YouTube, dice: Fer, eres lo máximo. Un libro de sabiduría espiritual real que puedas compartirnos. ¿Puedo compartir los 5 míos o quieren que...? No, les voy a ser generoso. Mis libros son muy bonitos. Realmente se los sugiero muchísimo. Nos ha ido muy bien con los libros y van llegando cada vez más a diferentes países. Libros, hay un libro que me parece muy bonito que se llama Voces en el Desierto. Es un libro lindo de una experiencia chamánica con nativos australianos, con aborígenes australianos. Muy bonito libro, con mucho fondo. Y siempre que la gente me dice: Fer, quiero despertar, quiero abrirme, quiero ser consciente, hay un nombre que no se les puede olvidar, que es mi maestro. No lo conocí en físico, pero ha sido mi maestro desde hace muchísimos años y me parece que es uno de los últimos grandes seres despiertos, que se llama Hidu Krishnamurti. Los libros de Hidu Krishnamurti son poderosos, es como estar hablando con la fuente de la sabiduría. Todos, el que quieran, el que agarren de Hidu, nada más hay piratas. Se llama Hidu Krishnamurti, es un hombre hindú de que vivió en el siglo pasado, 1970, 80, 90. Pues ahí queda esa recomendación para que podáis leer. Y también, por supuesto, yo tengo que animar a que busquéis los libros de Fer, Encuentro, que es el que mencionaba antes, pero también los demás que tiene, que como ha dicho, podéis encontrarlos también en España. Mira, dice, por ejemplo, Diego Eres, a través de YouTube y desde México, dice: ¿qué lugares son los más mágicos en México? Y yo voy a también añadir, si te parece, la palabra sagrados, porque hay personas que para manifestar, o como tú decías antes, para encontrar momentos de calma, de paz, de introspección, les ayuda mucho ir a lugares que tengan esa energía, ¿no? Entonces, ¿cuáles recomendarías tú o cuáles son los que a ti más te gustan? Es bien compleja la pregunta porque además me tocan las fibras sensibles de mi alma. En México, Teotihuacán es un lugar muy poderoso, quizá de los más poderosos que hay. Hay un lugar que se llama Calakmul, que está en la selva de Campeche, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, que es una ciudad maya perdida que se llega por los ríos. Hay lagunas muy poderosas como la Laguna de Montebello, los lagos de Parándaro en Michoacán, que son unos lagos muy poderosos, la Laguna de la Media Luna en San Luis Potosí, otro lugar maravilloso, Cuatro Ciénagas en Coahuila, el Tajín en Veracruz. Pero si me da permiso Dalai, y no sé cómo vamos con el tiempo, le quiero compartir a toda la comunidad que he tenido el regalo, una de mis grandes pasiones ha sido viajar. Estoy por visitar mi país número 100 y conozco los lugares de poder no solo de México, sino de muchos otros países y como sé que esto lo ven en muchos lugares, enamorado de la vida, les cuento de 3 o 4 de los países que pregunten si nos da chance de live. Sí, sí, por supuesto. O sea, aún nos quedan, vamos a intentar alargar a 7 u 8 minutos para dar tiempo también a la siguiente conferencia que hay hoy. Así que rápidamente, si queréis preguntar por algún país concreto, a ver si tenemos suerte y Fer nos puede compartir. En España, por ejemplo, siempre lo he dicho, la Mezquita del Cristo de la Luz de Toledo es un lugar poderosísimo. Los Picos de Europa, el Monte Pindo en la zona de Santiago de Compostela, las regiones marítimas de Levante, de Valencia, son muy poderosas. El Cádiz, la ciudad de Cádiz está construida sobre un vórtice energético muy impactante. Hay una iglesia en Burgos, que no es la Catedral de Burgos, es una, no voy a saber ahora el nombre, pero es una iglesia muy especial que está cerrada al público, solo se abre por algunos espacios que se puede hacer. Las iglesias templarias, octogonales, en Ávila, en Segovia, en España también son lugares muy, muy maravillosos. Pues de ahí queda para España. Algunos de esos lugares los he visitado, otros no, pero yo me los voy a apuntar, voy a rever este vídeo para anotarlos. Y si tenéis alguna pregunta de algunos países, dejadla rápidamente. Mira, recomienda además Gaby Mee, dice 8 leyes universales de Fer Broca, me encantó. Supongo que es uno de tus libros, así que ahí Gracias. Queda también esa recomendación por parte de Gaby. Mira, dice Silga. Silga nos hace 2 preguntas y ambas quiero leerlas. Dice, por favor, pregúntale cómo se escribe en las velas o si es que yo entendí mal, refiriéndose al primer ritual que nos compartías. Sí, se escribe con un palillo o con un clavo. Se escribe, imagínate la vela en esta posición, escribes lo que le sigue sobre la luz y luego tu petición la escribes sobre la cera de la vela. Buenísimo. Y la segunda pregunta que nos hacía Silga Fer es ¿cómo se puede identificar a un verdadero chamán? Y esto también, Fer, es una pregunta que se repite cuando hablamos de espiritualidad con diferentes tipos de especialistas, porque también hay personas, lamentablemente, y yo creo que también al final, como en todas las profesiones, pues hay mucho intrusismo. Y entonces, de repente, no sabes si estás hablando con una persona que tiene esas capacidades realmente y que puede ayudarte, o si, por lo contrario, pues estás hablando, y permitidme con todo el respeto de la palabra, con un vendehumos. Entonces, danos luz. Es bien compleja la pregunta porque yo quisiera decirles, miren, los chamanes detrás de la oreja tenemos un punto anaranjado, pero no. Yo les voy a decir la respuesta que a mí me dio mi maestro de chamanismo. Él me dijo, la verdadera espiritualidad se muestra con la mirada, la sonrisa y el corazón dispuesto a ayudar. No hay, desafortunadamente, no hay una credencial de chamanes asociada, bueno, seguro hay, Asociación Internacional de Chamanes, newage.com, pero la realidad es que la recomendación que les hago es no se dejen ir de bruces por cualquier persona que hable bonito. Tengan conciencia, escuchen a su corazón, nadie es más sabio que tú. Tienes que aprender a decir, puedes ser psicólogo, médico, sanador, especialista, médium, que hay de buenos, malos y regulares. Pero la verdadera y la única oportunidad que tienes de saber si es algo auténtico es escuchando a tu corazón. Y ojo, soy chamán, he hecho muchísimo trabajo alrededor del mundo y les puedo decir, los cambios y los milagros ocurren cuando ustedes, las personas, adentro de sí, entienden lo que tienen que entender. Los que estamos afuera no tenemos un poder sobre ustedes, el poder es personal. Y los verdaderos maestros y las verdaderas personas al servicio, lo que hacemos es invitarlos a que despierten su propia luz. Buenísima respuesta. Vamos, si te parece, por la falta de tiempo, a hablar sobre los 3 primeros lugares que nos han compartido en los comentarios. Nos preguntan por Estados Unidos, Colombia y Argentina. Hay más lugares, pero vamos, aunque sea, con estos 3. Me encantan. Tengo que reconocer que Argentina es lo que menos conozco. Conozco estado en Argentina, las cataratas de Iguazú, que son poderosísimas, que comparten las fronteras, es muy, muy poderoso. La zona, es que me va a fallar ahora la geografía, pero dentro de Buenos Aires, en donde está su teatro principal, hay una plaza, y en esa plaza, enfrentito del teatro principal, hay un vórtice de energía muy particular, y en el barrio de Recoletos también Hay zonitas con una vibración muy especial. En Estados Unidos conozco mucho más lugares. Mount Shasta es un sitio muy poderoso. Las montañas Apalaches, los montes de Utah, el lago Michigan. Ya sé que el lago Michigan tiene muchas lucecitas y demás, pero la energía pura del lago Michigan es una energía muy potente. Los desiertos de California y mi lugar favorito en Estados Unidos, los Sequoias, Sequoia Park en California. Estos árboles espectaculares son como antenas de transmisión energética maravillosa. De Colombia, Colombia también tengo el regalo de conocerla bien. Zipaquirá, un lugar extraordinario. La Laguna de Guatavita, maravilloso. Y mi lugar preferido de vibración de Colombia, la Sierra de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, donde viven los Kogis. Es un lugar de encuentro con lo divino. Muchísimas gracias, Fer. No me queda tiempo, solo quiero lanzarte una última pregunta que me parece que es muy bonita y que también ha generado expectación desde que nos lo has contado hace un ratito. Dice Yoya a través de YouTube, ¿cómo hacemos para poder escuchar el canto de las montañas? Hay que ir a los lugares desde el respeto de que la naturaleza es la grande y nosotros somos los chiquitos. Hay que llegar a esos sitios en un absoluto silencio. Absoluto es absoluto, de la boca, del teléfono y de la mente. Hay que sentarnos y, ojo, sembrarnos como si fueras un hongo o una papa. Quedarte en un lugar quietecita, tranquilita, recargada en un arbolito, sin hacer ningún ruido. Y necesitas abrir tu corazón y decirle a la vida, al universo, a la madre tierra, que estás ahí solo para honrarla. Si tú lo haces, no te va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque necesitas generar una vibración tal que la montaña no te vea como un humano intruso, sino como una alcachofa o una piedra del entorno. Y solo cuando la montaña perciba la quietud y la paz, su estado natural, la montaña se va a sentir libre para cantar. Y les puedo decir que en el momento en el que escuchen el canto de la montaña, ustedes sabrán que ni es imaginación, ni es tu mente, que es la vida cantando contigo y cantando para ti. Qué bonito, Fer, qué poético. Esto desde luego da para escribir un libro. Yo que estoy ahí siempre pensando. Muchísimas gracias, Fer Broca, por estar hoy en Mindalia, por compartirte con nosotros. Hay muchísimas personas, como te decía antes, que agradecen mucho que hayas estado aquí. Vamos a despedir con Rocío, que dice, Fer, eres una enciclopedia, no cabe duda que eres un ser muy especial. Eres mi maestro favorito y también uno de los nuestros. Fer, muchísimas gracias y te dejo un segundo para que tú también te puedas despedir. Pues agradecer siempre el espacio, agradecer que los corazones estén vivos y despiertos y hacerles un llamado. Son tiempos complejos en el mundo y a todos nosotros que creemos en la espiritualidad, a todos nosotros que creemos en el bien mayor, a todos nosotros que creemos en la manifestación y en la magia, nos toca mantenernos siendo positivos, siendo felices y, lo más importante, siendo buenas personas. Este mundo nos necesita. Y si esto les gusta, por favor, compártenlo, porque todo el propósito es que se extienda esto para que más y más personas podamos entrar en una conciencia distinta para co-crear y manifestar una realidad mejor para todos.